millones de estrellas vio cuando estás junto a mí. Contigo no sé qué me pasa, que siento mariposas en la panza. 150 millones de años quisiera que estuvieras aquí. Estás junto a mí.